10 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Ya saben, esta sintonía nos marca cada jueves el inicio del espacio Cosa de Todos, en el que, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, hoy llega el turno, dentro de esa ronda de intervenciones, en concreto al Partido Socialista y en su representación. En concreto nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con quien vamos a, ya saben, desarrollar este espacio con la dinámica habitual, pero con, como podrán imaginar, hoy un foco de atención muy claro, por lo que prácticamente, se tratará casi de un monográfico en torno a la incidencia ahora mismo de la COVID en nuestra localidad, más aún después de los últimos datos que acabamos de conocer. Datos oficiales, la actualización por parte de la Junta de Andalucía, que notifica en este jueves 41 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. Se trata de un incremento brusco, el ascenso más importante en toda la pandemia, en el caso de nuestra localidad, en un solo día. Ese aumento hace que ahora mismo estemos hablando de 64 casos positivos durante los últimos 14 días en nuestra localidad. Como decimos, esto hace además que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa suba hasta los 385,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy además, en este 25 de marzo, en el que se cumple un año desde el primer contagio positivo en nuestra localidad. Datos evidentemente que muestran una situación preocupante. Antes que nada vamos a saludar ya a la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además con esa última hora íbamos a preguntar directamente por novedades a la propia alcaldesa en torno a noticias que llegasen desde las autoridades sanitarias o sobre datos que pudieran haber llegado al propio ayuntamiento. Y ahí está ese dato, ¿no?, de 41 positivos que confirma hoy la Junta de Andalucía. Y la gran pregunta, sin duda, una de las principales, es saber si ese dato corresponde a los positivos detectados por la empresa marroquinera de los que ya nos hablabas, ¿no?, en rueda de prensa en la jornada de ayer, esos 41 positivos que ha incorporado ya la Junta de Andalucía, o se trata de otros contagios. Lo digo porque es la pregunta que ofrece un poco la dimensión ahora mismo de la situación aquí en Ubrique, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Buenas tardes a los oyentes y gracias, encantada de estar con vosotros, ¿no? Creo que es verdad, lo has hecho perfectamente en el preámbulo del programa, que estamos en una situación inédita y desconocida por, el volumen, ¿no?, de personas que están incorporados como casos positivos en COVID-19 en Ubrique, y desde luego con un conocimiento también desde el propio ayuntamiento, por las conversaciones, lo que nos transmite nuestros vecinos y vecinas, por vosotros mismos, que pues estamos en una situación algo diferente por lo que estamos comentando, ¿no?, que en definitiva se trata de que no nos habíamos visto tan expuestos hasta este momento, que de golpe se incorporen tantas personas con COVID-19 y que además se incorporen desde distintos ámbitos de relaciones familiares y sociales. No es un foco, no es una fiesta, no es una fiesta de cumpleaños, una celebración, no es una quedada, no en un campo, sino que ya tiene una transmisión entre personas con diversidad de círculos familiares y de amistades, y eso supone pues la multiplicación exponencial de los riesgos que tiene el contagio de la COVID-19. Ayer, Juan Carlos, como sabemos, ¿no?, tanto el martes ya por la, tuvimos ya el conocimiento de lo que se estaba produciendo, de esa detención en una de nuestras fábricas de marroquinería de personas con COVID-19, y que la empresa, por medida, también, yo entiendo que garantista y de seguridad, fue directamente a realizar esos test de antígeno a toda la plantilla de la misma, pues para también determinar las decisiones que posteriormente hayan tenido que adoptar, ¿no? Y claro, ahí ya no llegaba, ayer teníamos el dato de esas 42 personas que habían dado en principio positivo, y estuvimos pues en contacto directo, ¿no?, con la delegación de salud, también con el área sanitaria,

Y yo creo que esto es, ni más ni menos, pues, que el que no quiera verlo es porque no, así ha decidido, ¿no? Porque no quiere verlo y se acabó. Pero está claro que vamos a vivir unos días de, bueno, pues de difíciles, y vuelvo a insistir, con el ánimo de que estas personas, porque es lo primero que hay que pensar, ¿no? Que las 64 personas que tenemos ahora mismo en el día de hoy confirmado como COVID-19, que ojalá sanitariamente, en términos de salud física, lo sobrelleven bien, no tengan grandes síntomas, no haya que tener grandes afecciones, porque sabemos perfectamente que nadie, ¿no? No solo no está libre de este virus, sino que además no estamos libres de cómo lo vamos a vivir, ni cómo nuestro cuerpo lo va a aguantar, que ese es el gran riesgo. Creo que tiene tan mala idea el virus, que a algunos le hace pensar que no es nada, que es un simple resfriado, que es una tontería, y a otros los termina matando. Y no estamos hablando de edades de gente mayor nada más, sino de gente joven, de gente que además físicamente ha estado en condiciones, y sin hablar de cuántas personas se quedan con secuelas para toda la vida. Y insisto, y no es cuestión de edad, porque muchas veces, vamos, de manera muy cínica, entre comillas, entendemos que los mayores, bueno, pues se van falleciendo los mayores como que es ley de vida, ¿no? Y se acelera un poco su ciclo vital en el aspecto de que hay que despedirlos. No, no, no. Aquí está, hablamos de personas que, con independencia de la edad, personas que estaban en condiciones de salud y que el COVID-19 ha terminado con lo más valioso, que es su vida, y luego lo que estamos diciendo, personas que se quedan especialmente, ¿no?, con secuelas importantes de salud. Y eso no lo podemos olvidar, y menos en estos días que vamos a vivir, porque yo creo que es la única manera de que pensemos a lo que nos estamos arriesgando y a lo que nos, y a lo que estamos afrontando. Así que desde aquí, desde el Ayuntamiento, desde luego, y en nombre de toda la corporación, y estoy convencida de todos los concejales y concejales del Ayuntamiento, deseamos, ¿no?, una pronta recuperación a las 64 personas que tenemos hoy confirmadas. Insisto, yo creo que mañana entrarán otras tantas, y que ojalá lo lleven de la mejor manera posible, y que sin importantes consecuencias, ¿no?, de salud y física. ¿Para qué? Dime. Sí, no, Isabel, te voy a decir que comentábamos además, ¿no?, que para que nos hagamos una idea de la de lo que puede ser la realidad, porque es complicado, ¿no?, conocerlo con los datos, lo vamos a ir conociendo en las próximas horas, los próximos días, pero ya por lo pronto, desde el lunes hasta hoy, en apenas 3 días, de 0 a 64 positivos. Digo, para que diferenciemos con respecto a otras situaciones que hayamos podido vivir a lo largo de la pandemia. Esto hasta ahora no había ocurrido, el hecho de que veamos, además, esa serie de positivos, cómo van ramificándose a través de las distintas familias, lógicamente. Estamos viendo cómo alumnos van faltando a los centros educativos por los contactos que han tenido, lo estamos viendo en los clubes deportivos, o sea que la extensión puede ser bastante importante. Así es, Juan Carlos. Yo es que, de verdad, esto, bueno, como todos, ¿no? Pero yo, las sensaciones de ayer fueron sensaciones muy desagradables, repletas de gran incertidumbre, sin saber exactamente la dimensión a la que vamos a llegar, y desde luego no podemos olvidar, como tú bien dices, nosotros hemos estado sufriendo o aguantando una pandemia, porque yo no dejaré de reconocer nunca el esfuerzo mayoritario del pueblo de Ubrique en la contención del COVID-19, pero hemos tenido esos goteos, ¿no?, de incorporación en un determinado día, de un número de personas, un goteo continuo que bajaba y subía en función de bueno, pues de los momentos, ¿no?, que vivíamos, y esto es como si hubiera caído una bomba, directamente una bomba, y estuviera en plena explosión. Y entonces, como no sabemos la explosión hasta dónde va a llegar, es lo que yo insistiría en el que hagamos las cosas, insisto, si es que esto no es no poder hacer bueno, pues no poder salir o no poder hacer determinadas actividades, lo que hay que hacerlo es bien, y no podemos relajarnos. Yo entiendo que el fin de semana pasado, que nos juntábamos 2 días con esa tasa cero, como tú bien también estabas comentando, y yo, ¿no?, con una, vuelvo a insistir, con un mensaje falso o erróneo, muchas veces interpretado por las personas, con una apertura también de la hostelería, con un buen tiempo, con gente con una primera dosis de vacunación, con personas que también ya terminaban, ¿no?, la doble vacuna. Todos esos elementos, yo creo que nos han ido impregnando de una relajación, que es lo que habrá determinado el que nos estemos ahora mismo, pues bueno, volando de cierta manera, y tengo que decir volando porque es que llegar de golpe de tasa cero el lunes a tasa 385, hay que hablar de que estamos, bueno, volados, ¿no? Y yo creo que ahora lo que hay que intentar es transmitir de nuevo la importancia de ser escrupulosos con todas las medidas de seguridad, Juan Carlos, porque además yo, mira, en esto cuando las cosas, es decir, en este tiempo atrás, pues hemos estado evolucionando a la bajada, hemos estado trabajando el esfuerzo, y cuando las cosas van bien, pues bueno, anima, ¿no? Hay situaciones que tú ves que te descomponen, pero dicen, no, si la tendencia general es que vamos bien, pues a lo mejor puede ser hasta un punto de vista exagerado, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas empiezan a empeorar, lo que está claro que también todo lo relativo al control o a la dureza de la situación también tiene que ser más firme, ¿no? Y en eso me refiero a que yo no se me va de la cabeza porque familiarmente y personalmente y con tantas personas con las que hablo, primero también con todos los concejales y concejales del equipo de gobierno, la de amigos, la de familiares que se están haciendo un esfuerzo continuo de no ver a sus familias, de no ver a sus padres. Y a mí no se me va de la cabeza el sacrificio tan enorme que supone para la mayoría de la gente que lo hace. Y es, no puedes visitar a tus padres ni a tu madre. No puedes incluso tendrás hermanos, cuñados, hijos, padres con intervenciones quirúrgicas que ni siquiera podrás visitarlo para ver que está todo por teléfono. Gente, como digo yo, sanitarios que están ya también vacunados y no van a ver a sus familias directas para no exponerlos, porque ellos están, digamos, libres, ¿no?, del COVID, pero pueden perfectamente provocar un contagio en terceras personas y están sacrificando esa situación. Yo creo, de verdad, que cuando nosotros hablamos de estas situaciones, yo creo que la injusticia social, para mí, vivida en los últimos tiempos, es esta, de que unos cuantos descabezados, unos cuantos irresponsables, unos cuantos que solo piensan en su diversión, unos cuantos que no quieren atender a la situación a la que exponen los demás, den al traste y rompan ese sacrificio, ese esfuerzo personal que todo el mundo está haciendo. Y no me parece justo, y como la justicia social es una de las cosas que defenderé siempre, de verdad, yo espero que no defraudemos a los miles de uriqueños que somos la mayoría, que están demostrando ese compromiso, el compromiso social más importante, porque esta es la prueba de fuego más importante que la sociedad uriqueña ha visto. De hecho, mira, hasta cuando hablamos de los controles por parte del Ayuntamiento de la Policía, nuestra plantilla de la Policía, solo hay que alabarla y reconocerle la tarea. ¿No llegarán a todos los casos? Pues claro que no. No pueden llegar a todos los casos porque nosotros tenemos una plantilla de la policía dimensionada para un pueblo de 16.600 habitantes en situación de normalidad donde, pues bueno, se está controlando pues a los vandálicos, a los delincuentes habituales, a los que molestan, pero es que de buena a primera llegó esta pandemia y sospechosos delincuentes, ¿no? Somos los 16.600 habitantes y tenemos que pensar que estamos en manos de cada uno de nosotros y no hay un policía para cada uriqueño, por desgracia. Yo no soy partidaria nunca de que la gente adulta, la gente mayor, tengamos que obligarla a través de la fuerza o de los cuerpos de seguridad a lo que le corresponde. Pero ya quisiera yo en determinado momento tener un policía para cada uriqueño y uriqueña, pero no es el caso. Y yo creo que ya está bien de intentar siempre justificar la ausencia de otros, incluso la del ayuntamiento, que esto es una cuestión de cada persona, y que si cada persona lo hacemos bien, pues iremos bien, como lo hemos venido haciendo durante este tiempo atrás, y que no nos podemos relajar un minuto, que lo que tiene este virus y lo que hemos visto y vivido durante este año, lo que los medios, los científicos, lo que nos dicen que el riesgo que tiene este virus es que se expande como la pólvora, y si tú te relajas uno multiplicado por seis, y ve multiplicando por seis cada persona, exponencialmente. Entonces, por favor, yo dentro de este momento que nos va a tocar vivir, insisto, es tomar las medidas, es decir, aquellas personas con afección, aquellas que hayan tenido relación y contacto estrecho con positivo, que tomemos todas las medidas de seguridad, va a hacer falta, va a hacer falta porque tú bien dices que yo el día de ayer, por la tarde, bueno, el teléfono ardía de distintos vecinos y vecinas, y estamos hablando ya de eso de gente afectada en equipos de deportivos, afectados en colegios, afectados en fábricas. Lo normal, una vez que yo lo decía, descubrí que la mayor profesión nuestra, ¿no? El marroquinero marroquinera, que no ubrique ahí un número importante de casos, claro que va a haber petaqueros y petaqueras afectadas, ¿no? La historia está en que a partir de ahí, pues claro, se va extendiendo al resto de relaciones, de círculos personales y profesionales, porque tu pareja trabaja en otro sitio, o trabaja en otro centro de trabajo, o se dedica a otra actividad profesional, tu hijo está en un colegio y tu hija, o tu hermano que un día quedas con él. En fin, yo lo que quiero insistir, Juan Carlos, que no hay que ser alarmista, yo no quiero ser alarmista, pero sí quiero insistir vehementemente en lo que yo creo que a esta altura todos sabemos, y que hay que hacer de nuevo ese llamamiento, por favor, por respeto a las tantas personas que han fallecido, en primer lugar, por respeto a las miles de uriqueños y uriqueñas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo de compromiso y de sacrificio personal para cuidar de todos. Por favor, no se nos puede olvidar, ni mucho menos esta situación, y tenemos que seguir haciendo esa tarea. No sabemos el tiempo que nos resta, las vacunas, nos queda poco, la inmunidad de rebaño seguramente llegará, pero las vacunas solo protegen a las personas actualmente que están siendo vacunadas y que tienen todas sus dosis, porque ni siquiera con la primera dosis se garantiza, ¿no?, la propia, entre comillas, inmunidad, ¿no?, personal del vacunado, de la persona vacunada, y puede perfectamente contagiar al resto. Entonces, hasta que la población no tengamos un alto porcentaje de personas vacunadas, el riesgo sigue siendo el mismo, y es cuestión de meses. Se está hablando de previsiones, no planificaciones para el verano. Quizás yo no creo que lleguemos al verano con ese 70-80% que se habla, ¿no?, de población vacunada, pero bueno, quizás sea septiembre, pero estamos hablando de meses. Decía antes, en marzo pasado entrábamos en una situación que no teníamos ni idea de lo que iba a durar ni de lo que iba a suponer, y después de un año, con el cansancio normal que tenemos todos ante esta situación, pero ya no nos queda nada. No nos relajemos al final del camino, que estamos agotados, que cuando uno hace, bueno, y en esto todos los senderistas, ¿no?, y de Ubrique lo entenderán, los caminos se comienzan y va aguantando, y al final te van faltando las fuerzas, pero no te puedes venir abajo porque tienes que llegar al final, y la meta está en que cuando la población tengamos un alto porcentaje de personas vacunadas, pues ya los riesgos se minimizan a un nivel más que razonable e importante, y ya las incidencias sanitarias desaparecen, y por tanto también las económicas. Yo creo que todas esas personas, como digo, que están dando lo más importante de su vida, que es el sacrificio de no ver a sus familiares por protegerles a ellos y a todos los demás, que además son los que, insisto, permiten mantener la actividad económica, porque además conjugan la posibilidad de que los horarios se amplíen porque hacemos las cosas bien, y si tú vas al bar, si tú vas al comercio, si tú vas a la realización de cualquier actividad cultural y haces lo que tienes que hacer, tú no tienes ningún tipo de el riesgo no se aumenta, sino que se disminuye. Lo que no podemos es ir como si no pasara nada. Lo de este fin de semana, cuando a mí me han pasado determinados vídeos en determinados bares, por favor, ¿cómo se puede hacer eso? Y bueno, y nosotros vamos a tomar las medidas que estén en nuestra mano, porque esas otras. Las medidas las pone la Junta de Andalucía. Las restricciones las pone la Junta de Andalucía. Pero luego, la policía local, que es nuestro cuerpo, es el que se tiene que comer, entre comillas, el marrón. No nos dan refuerzo de personal de ningún tipo en una situación en la que la vigilancia y el control se ha multiplicado con creces para vigilar la actitud cívica y el cumplimiento de las normas que ponen otras administraciones. Pues no hemos tenido los ayuntamientos ningún tipo de refuerzo de personas que puedan controlar estas situaciones. Y como hemos podido, hemos ido tirando. Y hemos ido bien porque los ubriqueños y ubriqueñas se comprometieron con esta situación y lo hemos estado haciendo bien. Pero lo que yo he visto este fin de semana de las cosas que me han mandado, por favor, eso es que clama contra, de verdad, la ética, contra, bueno, aparte de la responsabilidad clara, ¿no? Y por un rato de diversión de esas características, tenemos que poner en riesgo a todos los demás. Y esto es lo que ocurre. Si nos relajamos, el virus llega y se multiplica. Pues se multiplica exponencialmente, Juan Carlos. Y yo espero que esto, vuelvo a insistir, yo estoy tranquila porque sé que la gente, ya ahora pasamos si quieres, lo vivimos, ¿no? Rápidamente, cuando todos los trabajadores y trabajadoras que le iban confirmando el positivo, pues iban retirando a sus niños y niñas de los centros educativos donde los tuviera por contacto estrecho. Y eso hay que felicitar y celebrar la prontitud con lo que lo hicieron, ¿vale? Porque además bueno, lo que se tiene que hacer, tú recoges la familia en casa y a la cuarentena oportuna. Entonces yo estoy relativamente tranquila porque yo sé que la gente ahora, estas 42 personas, más los posibles, porque insisto, los que hayan dado negativo, que no se relajen, que han estado en contacto estrecho con personas que son positivas y que en cualquier momento pueden desarrollar el virus. Así que, por favor, que sean escrupulosos, ¿no?, en protegerse a sí mismos y a los demás. Y claro, entonces yo estoy convencida que ellos lo van a hacer bien y que vamos a ser capaces, ¿eh?, en Ubrique, de darle la vuelta a esta situación. Pero todavía nos queda por aflorar hasta dónde ha llegado todo esto, porque se van a juntar distintas, ¿no?, digamos, circunstancias, distintos grupos de personas, y claro, no sabemos dónde vamos a llegar, a qué pico vamos a llegar para poder ir descendiendo poco a poco. Pero estoy convencida de que nos vamos a comprometer, como Ubrique siempre lo ha hecho. Pero es que hay situaciones que de verdad, que este 25 de marzo tengamos que estar recordando, ¿no?, lo que no se puede hacer. No es, todo llegará primavera, llega el buen tiempo, todos estamos deseando, pero todos sabemos el tiempo que llevamos sin ver a nuestros familiares directos, el tiempo que llevamos sin disfrutar de nuestros amigos de una manera directa, y entonces yo, a los que han estado cumpliendo, a los que siguen cumpliendo, a los que no, bajan los brazos, a los que saben que ya es cuestión de meses, meses más, meses menos, pues felicitarlo y agradecerle y decirle que comparto su indignación cuando vemos situaciones de estas características, porque es que es normal que cuando tú cuidas, pues cuida en términos sanitarios, en términos educativos, en términos económicos, en términos al final sociales, que es de lo que se trata. Y ya ver cómo vamos a ir yendo. Yo creo que mañana va a ser un día clave, pero ahora, si te parece, pues comentamos lo que supone todo, bueno, la incorporación de estos datos en el día de hoy, que es jueves, y ver cómo podría trascender en Ubrique, ¿no? Van llegando además testimonios, preguntas, indignación también, ¿no?, por parte de muchos oyentes que hacen referencia a esos vídeos o, bueno, lo que hemos podido ver a través de redes sociales que ha ocurrido en determinados lugares de nuestra localidad y que evidentemente contribuyen a la situación que estamos viendo ahora mismo. Nos ha analizado, ¿no?, los datos ahora mismo, la situación actual que desconocemos, si puede ser la punta del iceberg, así que hay que estar pendiente a los datos que vayan llegando en las próximas jornadas. No se trata de alarmar, sino de alertar, para que todos seamos conscientes, ¿no?, de los datos, de lo que nos están ofreciendo ahora mismo. Y por tanto, Isabel, te quería preguntar por los próximos escenarios que barajáis para esta próxima semana, para los próximos días que puedan acontecer en Ubrique. Pues mira, la verdad es que estamos en un... Tenemos un problema, yo creo que aparte de interés social, ¿no?, y de compromiso, ¿no?, ante esta situación de pandemia, yo como alcaldesa no se me va de la cabeza la importancia que tiene el que las medidas sanitarias nos acompañen en los momentos, ¿no?, actuales y reales que estamos viviendo, para que sean efectivas. Se trata de ir avanzando, ¿no?, en cuando se van detectando un crecimiento importante, como en nuestro caso, pues medidas que vayan a disminuir el riesgo de seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que en Ubrique, en la provincia, bueno, en Andalucía, ¿no?, pues los comités de alerta sanitaria provinciales se reúnen, como sabemos, bueno, esto ha ido evolucionando y cambiando, como decíamos antes, a una velocidad de vértigo, ¿no? Todo esto ha ido en determinados momentos haciéndose de una manera y han ido cambiando. Actualmente, el Comité de Alerta Sanitaria en la provincia de Cádiz se reúne todos los jueves, es decir, en el día de hoy, tomará la decisión en función de los datos de la Junta de Andalucía, de la incidencia también de los municipios, de aquellos pueblos, en este caso, que vayan que necesiten de alguna restricción adicional. ¿Cuáles son las medidas que están, digamos, en vigor? Pues ahora mismo los municipios que estamos por debajo de la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, pues tenemos el nivel al que pertenezcamos como distrito sanitario, es decir, en el conjunto de la Sierra de Cádiz, como es el caso nuestro, que como sabemos estamos en el nivel 2, pues todas las medidas del nivel 2, ¿vale? Si el municipio por sí mismo supera la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, que nosotros estamos en 64, y si llegamos a 83, llegamos a esa tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, es decir, que nosotros con 20 personas más estamos ya en los 500 sobre 100.000 habitantes, pues ahí la Junta publicará en el día en el que se reúne ese comité provincial, pues determinar el cierre, ¿no?, perimetral del municipio correspondiente. Si el municipio además supera la tasa de 1.000/100.000, pues se cierra la actividad no esencial. ¿Qué pasa? Que en Ubrique, pues hoy, que toca los jueves, como estamos diciendo, se reunirá el comité. Ubrique está en una tasa de 385,4/100.000 habitantes y hoy no vamos a tener cierre perimetral por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Salud. Pero el dato para el cierre lo vamos a tener mañana o el lunes, a lo más tardar. Vamos, yo creo que mañana vamos a tener a los 20 personas más que faltarían para los 500, sino mañana, como estamos diciendo, el lunes. En plena, además, fiesta de Semana Santa. Y claro, pues ahora vamos a seguir teniendo la normalidad, digamos, de las medidas hasta el día de hoy. Las que teníamos la semana pasada son las mismas que al día de hoy con una tasa tan alta y sabiendo, que aunque el dato oficial no esté, sabiendo que vamos a llegar a los 500/100.000 habitantes. Entonces, ¿aquí qué me cabe? Bueno, pues primero, apelar, porque no puedo hacer de otra manera, a nuestra gente, a los ubriqueños y ubriqueñas, para que seamos conscientes de que estamos en una de las tasas, que el cerramiento, bueno, se habla de cerramiento de 500/100.000, es porque se supone que es una tasa, digamos, de incidencia, de expansión del contagio muy alta, y por eso se intenta evitar que las personas de ese pueblo o de esa ciudad se trasladen y contagien a otros pueblos o a otras ciudades, ¿no? Más o menos, y de manera gruesa, para que la gente me pueda entender. Pues bueno, en Ubrique, como hoy no estamos en esa tasa de 500, pues seguramente mañana, cuando la mayoría de las fábricas de las vacaciones, ¿no?, de Semana Santa, pues habrá muchos ubriqueños y ubriqueñas que, bueno, pues van a disfrutar de su tiempo libre, y si tenían previsto los viajes que tuvieran previsto, pues se irán a pasar unos días fuera de nuestra localidad. Y entonces vamos a estar haciendo como si no pasara nada, entre comillas, cuando lo que está pasando lo estamos pasando ahora, en el día de hoy, uh-huh, en el día de mañana y en estos próximos días. Y con la, como decía, me quedaban dos cosas, y exigir y solicitar, y así lo haremos también a la Delegación de Salud, que el Comité Provincial de Alerta Sanitaria se reúna, porque se tendría que reunir de nuevo la semana que viene, el jueves, para ya... Veremos, ¿no?, el jueves cómo estaría Ubrique, ya, como estamos diciendo, seguro que ya habríamos llegado a la tasa de 500/100.000 habitantes. Entonces, como el jueves es día festivo, pues no se sabe en principio qué día van a tener la reunión. Entonces, yo voy a solicitar que se reúna lo antes posible para poder analizar realmente la situación de nuestro municipio. Porque si tenemos que ayudar a lo que es el contagio, la expansión de este virus, no lo hacemos solo localmente, es que va a haber muchos ubriqueños y ubriqueñas moviéndose por toda la provincia en distintos puntos, algunos creyendo que no, lo que estamos diciendo, los falsos negativos que tiene que haber dentro de todos estos porcentajes de pruebas cuando se realizan, hay porcentajes de falsos negativos, y estoy convencida que de las 200 personas que se sometieron en este caso concreto, ¿no?, y de los 42 positivos que salieron, ahí hay falsos negativos. El porcentaje, el número, no sabría, pero los hay, seguro. Entonces, que por favor, ya que si nos vamos a mover, ¿no?, que al final es lo que estamos diciendo, ayudar a difundir, ¿no?, el virus, pues solo me cabe lo que decían en primer lugar, apelar a que nuestra gente lo haga con mucha seguridad, tomando todas las medidas de protección y de una manera muy cautelosa. Entonces, al final, lo que venía a decir Juan Carlos, nuestra preocupación es que sigamos una vida ordinaria como si estuviéramos prácticamente en una situación de estas semanas atrás, y no estamos en la misma situación, porque estamos en un momento de explosión. Lo he dicho antes, como si hubiera caído una bomba en Ubrique. Una cosa es el chorreo de gente, la gotita de gente incorporándose, a que de golpe y porrazo aparezca un número de estas características y, como decimos, con distintos puntos, ¿no?, de relaciones y de interrelaciones personales y profesionales. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta situación y ser muy meticulosos, todo lo que podamos, y seguir hacia adelante. Porque, además, cuando llegara el cerramiento perimetral del municipio, vamos a vivir una situación muy, muy rara, porque lo que decía antes, si los horarios de hostelería y el comercio, ¿no?, pues lo establece, y el toque de queda son establecidos para toda la comunidad autónoma, con independencia de cada una de las incidencias, ¿no?, particulares de cada municipio. Entonces, podemos ver que Ubrique tenga un cerramiento perimetral, pero que luego en nuestro municipio pues vamos a seguir con ese aumento del toque de queda hasta las 11 de la noche, con la ampliación de los horarios comerciales de hostelería hasta las 10:30. Entonces va a ser una situación muy rara, porque yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más críticos a los que Ubrique se va a someter durante esta pandemia, y nos va a parecer que no lo es. Entonces yo estoy intentando a lo largo de esta mañana, espero, y como siempre hemos comprobado, ¿no?, conseguir la complicidad de toda nuestra gente para que seamos capaces de entender esta situación, que es diferente, es una situación entre comillas crítica, que tenemos que corregir, y que solo podemos corregirla si redoblamos los esfuerzos a la hora, ¿no?, de movernos, a la hora de extremar más si cabe todas las medidas de seguridad, que básicamente, Juan Carlos, ya básicamente pues eso, mascarilla, distancia social y bueno, lo de la higiene de manos, ¿no?, pero y reuniones de grupo, no abramos los círculos de relaciones, no podemos estar cada fin de semana o cada tarde o cada con gente diferente. Debemos de intentar restringir al máximo nuestro círculo más cercano para pues evitar distintos, ¿no?, contactos que nos lleguen a un mayor riesgo y por tanto una mayor exposición. Así que, pero yo estoy convencida, como digo, que vamos a encontrar esa complicidad de nuestra gente, como ha venido haciendo, mandarle todo el ánimo a aquellos que están tan frustrados por todo lo que llevan sobre sus espaldas y que otros te revienten, ¿no?, esa relativa seguridad que se tiene. Es lo que tiene este virus, que dependemos de todas las personas, las más responsables y las más coherentes y las más solidarias, y también dependemos de aquellas personas que, pues esto es mi ombligo, esto no me parece que sea tan importante ni tan grave, y como lo que yo haga particularmente luego afecta a los demás, pues no es mi responsabilidad tampoco, ¿no? Eso quisiéramos todo, que no fuera su responsabilidad, pero como no es así, hay que insistir una y otra vez. Así que lo relativo a esas medidas, restricciones que pudiese llegar por parte de las autoridades sanitarias, insistimos, hoy se reúne el comité de expertos a nivel provincial, así que hoy no va a llegar ninguna novedad, porque los datos oficiales en Ubrique muestran una tasa que no da para ello. Tendríamos que alcanzar los 83 contagios, que podría llegar, ¿no?, en próximas horas, próximos días, para el cierre perimetral, y alcanzar los 166 contagios positivos para llegar al cese de la actividad no esencial en un municipio, que además es lo que suele tener más contundencia, ¿no?, para reducir el número de contagios, porque el cierre perimetral, al fin y al cabo, lo que nos hace es quedarnos en nuestro municipio y no llevar el virus fuera. Pero, en definitiva, que estos escenarios llegarían, de todas formas, hipotéticamente, en próximos días, próximas semanas, y que, por tanto, las medidas las tenemos que tomar de forma individual ya todos nosotros, para que sean eficaces, porque lo que está ocurriendo ahora mismo. Así es, Juan Carlos. Ese es el gran problema. Yo entiendo, ¿verdad?, que Andalucía, hombre, con más de 745 pueblos, creo que somos 747, ¿no?, pueblos en Andalucía, yo entiendo, ¿no?, que tiene que haber una periodicidad de reuniones del comité provincial semanalmente, incluso, bueno, pues no parece, se amplió, ¿no?, el tiempo entre las reuniones. Bueno, también la situación estaba mejorando un poco, pero claro, tenemos el problema de que una semana en este tipo, si estamos hablando de, como hemos dicho, en 4 días, 64 de golpe, ¿sabes? Entonces, en una semana te puedes plantar en el doble sin problemas, si no tomas medidas oportunas. Y es lo que va a ocurrir. Por eso digo que nos coge además con ese Jueves Santo de la semana que viene, que cuando entraríamos esa evaluación directa de Ubrique, y por eso entiendo que la delegación pues debería de convocar al comité lo más pronto posible. A la delegada se lo estamos transmitiendo, porque es una situación que yo sé que oficialmente depende de la confirmación de los datos, que menos mal que los 42 personas que daban positivo, solo se trataba de una validación, porque si no la situación sería todavía peor, es decir, peor porque iríamos más lento en que los datos aparezcan oficialmente, insisto, y no se pueden tomar medidas si no hay datos oficiales. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, pero a la delegación estamos diciendo que la situación existe, que es verdad que llegará al ritmo que sea oportuno, junto a los PCR que se estén realizando durante estos días, pero que existe, que Ubrique se vamos, pues en una semana vamos a dispararnos hasta el punto de cero, a llegar hasta los 500 sobre 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, yo mañana también se lo decía a los portavoces, quiero tener una reunión con los portavoces municipales y bueno, y ver con ellos también la valoración. Nosotros, igual que le estoy pidiendo a la gente que nos pongamos el chip, ¿no?, mental, de que ya estamos con el cerramiento perimetral, que ya estamos en esos 83, ¿no?, personas sobre 100.000 habitantes, y los 83 que nos da la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, y que tenemos que estar moviéndonos esos días con el chip en ese sentido, ¿no? Y me gustaría, pues, también por parte del ayuntamiento, adelantar todas las medidas que tengamos que hacer. Mira, hace unos días estaba hablando yo, que me parece que fue el lunes, con una madre a ver cuándo íbamos a abrir la pista deportiva de Blas Infante, que ahora con la Semana Santa los chavales, como es norma, para jugar furbito, no sé qué. Y ahora, hoy, digo, en cuestión de días, pues, la evolución que tiene esto, la velocidad en los cambios, ¿no? Y que hoy estemos hablando, y yo ya estamos valorando si vamos a hacer, pues, cerramiento de parques infantiles, al menos de lo que son los propios cacharros, que es donde se toquetea, digamos, por uno y otro, y nosotros desinfectamos a diario, pero aún así yo creo que lo prudente sería el que no se utilicen, pues, esos juegos. Y por eso te digo, hace dos días estaba hablando con una madre sobre cuándo íbamos a abrir la pista deportiva, que lo estábamos viendo, ahora ya del tirón, para ver qué es lo que vamos a cerrar, ¿sabes? Para evitar lo más posible todos los riesgos. Entonces, esto va cambiando a una velocidad de vértigo. Yo mañana me gustaría, pues eso, ya en función también del dato que definitivamente salga ya validado y actualizado de la Junta de Andalucía, pues ver si desde el ayuntamiento las medidas que vayamos a adoptar, también ver con los portavoces, pues esto, ¿no?, que estamos comentando. Yo creo que hay que solicitar la reunión lo antes posible del comité de alerta para esta semana que entra, para que valore en un momento justo, porque a la gente de Ubrique lo mismo le cogen plena Semana Santa esas medidas nuevas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, tan raro, tan desfasado todo, que no tendría sentido. Así que mientras antes pueda ser, pues antes iremos en el camino de corregir y revertir esta situación que todos juntos vamos a poder hacer, vamos. Medidas que puedan llegar desde la Junta de Andalucía a tenor de los datos oficiales, así que por eso la solicitud de la reunión del Comité de Expertos a nivel provincial lo antes posible, en la próxima semana. Hacías el llamamiento a la ciudadanía para que bueno, pues se mentalicen de que la situación es otra, completamente distinta, y que por tanto hay que aplicar de forma más escrupulosa, si cabe, esas medidas de prevención. Y por parte del ayuntamiento, decías, ¿no?, la reunión mañana de esa junta de portavoces, y no sé si el ayuntamiento, has comentado por ejemplo el tema de los parques infantiles, ¿qué otras medidas podría poner en marcha un municipio? ¿Puede? ¿Está en sus manos? Bueno, en nuestras manos está desde la no autorización, digamos, de actividades, pero simplemente diciendo que creemos que no, sanitariamente no es el momento, no porque haya una norma, ¿no?, que restrinja ese tipo de cuestiones, como estamos diciendo, al cierre de servicios, de instalaciones. Eso es lo que tendremos que valorar. Te lo voy a repetir, Juan Carlos, yo es que el problema real de todo esto es hasta dónde, es decir, la dimensión real. Es óbice y está claro que esto, bueno, pues es un nivel más que considerable y en muy poco tiempo, con lo cual podemos estar todavía creciendo durante bastantes días, pero claro, al no saber hasta, porque yo no hago más que pensar, ¿eh?, en Semana Santa, aquellos niños y niñas, aquellos jóvenes que, bueno, pues que sus familias y ellos no están afectados, y que nosotros empecemos a cerrar cosas, me explico, bueno, ¿y qué se hace? Yo entiendo que de todas formas no es plato de buen gusto para el ayuntamiento, sé que la gente lo entendería, incluso lo compartiría, pero que no sé hasta qué nivel vamos a tener que llegar. Entonces yo mañana quiero llevar un planteamiento a los portavoces al menos de las cosas que yo creo que inciden más directamente en los posibles riesgos y bueno, y verlos con ellos para ver si, bueno, pues ya está, para valorarlo, tomar las medidas con un consenso si es posible y si no, pues a decidir por nuestra parte lo que entendamos que pueda favorecer un poco la contención de esta expansión. Y luego también decir, Juan Carlos, pues yo sé que esto es como todo. Nosotros, bueno, y ayer tuve numerosas, ¿no?, y esta mañana también, llamadas de medios de comunicación. Yo lo dije muchas veces a lo largo de todos estos programas, y cuando la situación estábamos en una situación más controlada, de más normalidad, ¿no?, sanitaria, y yo creo que la piel de Ubrique, el sector de la marroquinería, las empresas de la fábrica, han demostrado estar mayoritariamente, ¿no? Yo como alguien me decía, bueno, pero es que tú qué sabrás cómo trabajan. Digo, mira, yo no lo sé, es verdad que no estoy metida en todas las fábricas que hay en Ubrique, pero bueno, prácticamente conozco a personas, ¿no?, por los distintos centros de trabajo, que claro que hablábamos desde septiembre en adelante especialmente. Oye, ¿cómo estáis allí? Las medidas que se están adoptando. Pues tenemos mascarillas, si uno tiene el compañero a distancia, que en el determinado punto este la tenemos, nos tenemos que poner la doble mascarilla. Tenemos la FFP2 en el caso de. Tenemos las mamparas, tenemos. Bueno, su historia, Juan Carlos, en materia y en medida de seguridad. Las empresas se volcaron en poner todos esos medios. Los trabajadores y trabajadoras, como hemos dicho, cumpliendo. Y el sector de la piel ha mantenido su fábrica como espacio seguro. Ahora está claro que los contagios en Ubrique, ¿quién se va a contagiar? Por los marroquineros. Marroquineros, como he dicho, la base poblacional de la profesión más numerosa en nuestro municipio. Que es verdad que 40 personas llaman la atención en un centro de trabajo. Bueno, pues ya ellos tendrán que ver cómo se ha producido esa situación. Porque estoy segura que los empresarios, en este caso, y la empresa, son los más interesados en ver qué ha ocurrido. Porque aquí sabemos también perfectamente cuáles son las condiciones que se ponen en la empresa. Usted tiene trabajo. Pero como usted me venga aquí después de un fin de semana de de relajarse, ¿no? Con contagio, usted sabe que termina su contrato con mi empresa. Y al contrario, ¿no? Si usted tiene el menor síntoma de tener el virus, usted me lo comunica, que llegaremos a un acuerdo para que se vaya a su casa y no expone a ningún compañero y ya veremos, ¿no? Entonces, lo que yo me preocupaba en el día de ayer es que, digo, los medios de comunicación muchas veces también por la línea, ¿no?, de lo llamativo, de la crónica, ¿no? Digo, váyase cara, empecemos a decir que las fábricas pues son un problema, ¿no? Y yo creo que no podemos decir eso, igual que no podemos decir que los centros educativos ayer también por la tarde fueron numerosas personas los que me hablaban, que es normal, que es que estamos hablando de 42 personas que además con sus parejas, es decir, y sus niños, pues, la gente lo que hizo ayer pues fue retirar a sus niños y niñas de los centros educativos. ¿Significa que los centros educativos haya? Pues bueno, estarán afectados los niños y niñas, los jóvenes que hayan tenido una relación directa con personas con positivo y pueden serlo. Pero ayer el volumen de las personas que salían del colegio eran, digamos, por medidas preventivas, ¿no?, del aislamiento, por haber tenido ese contacto estrecho. Y lo que no podemos decir que en el centro, que el ejemplo, ¿no?, con la fábrica, que el centro educativo sea el foco, ¿no? Es que pasa que tú vas luego al colegio de haber mantenido ese entorno familiar y de amistad y expuesto, ¿no? Entonces habrá que tomar las medidas, insisto, y los centros educativos de la otra parte que han demostrado pues no solo el compromiso, sino que funciona. Es que cuando yo digo esto, que no se trata de hablar de compromiso, si han hecho lo que tenían que hacer, pero ha funcionado. No podemos volver la cara a eso, porque estamos hablando de centros educativos con 200, 300 alumnos y alumnas, con un número importantísimo de personas compartiendo determinados espacios, los que se han cascado la cabeza para establecer los protocolos de mantener las distancias de salidas y entradas. Las fábricas igual. Fábricas de 100 y 200 personas en un mismo espacio, que han intentado distribuir para mantener todo lo posible con las distancias también entre personas y trabajadores. Y bueno, yo creo que debemos de estar como pueblo en ese sentido muy satisfecho, porque si la marroquinería, si las empresas hubieran fallado en eso, la situación de Ubrique hubiera hecho catacrar hace ya bastantes meses, ¿sabes? Sí. Entonces, también en ese sentido, tranquilidad, y que podemos seguir trabajando, que no nos pongamos tampoco nerviosos, que esto es como ir a un bar a tomarse una cerveza o a tomarte un café, que es lo mismo, que se puede ir, pero tú tienes que respetar las normas a las que nos debemos por ti, por el derbaba que pueda seguir abierto y por tu familia cuando vuelves a casa. Es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tranquilizar, si lo hubiera en ese sentido, pues petaquera que piensen, oye, no se ha demostrado que funciona, porque si no, los datos hubieran sido totalmente diferentes en este tiempo atrás, y si funcionan, pues manteniendo esas medidas, debemos de seguir manteniendo esa seguridad, ¿no? Sí. Yo quería también decirlo, porque perfectamente que fue muy doliente, ¿no?, las noticias que vivimos entonces del sector de la marroquinería. De todo hay en todos lados, por supuestísimo, pero la mayoría de nuestras empresas son empresas comprometidas con cada momento y con la pandemia también lo han estado, y sobre todo porque, como digo, porque el trabajador y trabajadora cumple esas medidas, porque luego, como estamos diciendo, en el ayuntamiento, en los distintos servicios, el personal tiene unas medidas que cumplir, pero oye, yo no estoy sentada con el funcionario todos los días en su mesa, yo no sé si está con la mascarilla, si está desinfectando, si está, me explico, que luego es que está esa responsabilidad en definitiva del trabajador y trabajadora, en este caso hablando de centro de trabajo, y luego lo que es la pandemia, tu responsabilidad individual ante cualquier situación, sea la profesional, o sea la de disfrute, o sea el entorno familiar. Así que, pues si te parece, Isabel, vamos a quedarnos ya con las preguntas, muchas de ellas hoy a modo de reflexión o compartiendo indignación por determinados determinadas cuestiones, incumplimientos, y bueno, pues todo ello evidentemente relacionado con la incidencia actual de la COVID en nuestra localidad. También hay otra serie de cuestiones al margen. Vamos a ver si te parece con todas esas preguntas, comenzando por esto mismo, ¿no?, que tú apuntabas al final. Dice un oyente que en las fábricas existen controles y considera que son las reuniones sociales las que propagan el virus, y considera que no es justo que se diga que hay contagios en las fábricas. Y por otra parte, otro oyente decía que, o se quejaba de que hay poca ventilación en la fábrica de Ubrique. Comparto plenamente lo que dice la primera persona. Lo de la ventilación, ya volvemos al ámbito de la opinión. Yo insisto, yo tengo opinión particular sobre muchas situaciones. Puede haber en alguna empresa falta de ventilación o no, pero son opiniones, como digo, que no hay que desdeñar ni hay que dejarlas al margen, pero hay que ver lo que funciona. Yo, como digo, siempre hay una medida más que adoptar, ¿no? Porque esto es como todo, esto no tiene fin. Es decir, lo ideal sería que, pues bueno, tuviéramos una ventilación más que, bueno, que nadie pudiera opinar de que no lo es, ¿no?, sino que se trata de un espacio ventilado, pero a veces se tiene la ventilación que hay que tener. Entonces, ya no es si hay poca o mucha, sino que está ventilado al nivel que se determina por esas guías de seguridad que tenemos ante el COVID-19, y se cumple, digamos, la calidad, entre comillas, del aire que tiene que existir ahí, ¿no? Entiendo que así es, y si no ha pasado nada, pues debe de funcionar esa ventilación. Otro oyente hace referencia a lo que tú apuntabas al principio. Dice, pregunta a la alcaldesa si ha tenido la oportunidad de ver vídeos y audios que están circulando por las redes sociales, los que se aprecian algunas negligencias en un local de nuestra localidad. Sí, algunos me han pasado. Es cierto que yo creo que el primero lo vi el domingo, pero bueno, yo también deciros, este fin de semana, cuando teníamos la apertura, ¿no?, también de los horarios comerciales, sabíamos, como estamos diciendo, que la gente tenía ganas de salir, tiene ganas de echar un buen rato, y bueno, con el concejal de policía y con las jefaturas estuvimos viendo el refuerzo, ¿no?, de la policía, pues en esa franja, ¿no?, de tarde-noche, para, pues, bueno, pues atender las situaciones que preveíamos que podían producir. Yo tengo que decir, es que yo, lo que pasa es que públicamente a mí estas cosas, además son, digamos, expedientes, ¿no?, entre comillas, también de garantía, pero este fin de semana se han sancionado 3 bares de Ubrique. Es que yo, muchas veces no se dice, y parece que no decirlo es que no se hace. Igual cuando digo que hay sanciones y multas, la gente dice, sí, es lo que dices tú, bueno, lo sabes, que les llega la multa. En este caso, este fin de semana han sido 3 sanciones de bares por permitir situaciones de estas características, a lo cual aprovecho, ¿eh? Es como lo que decía de los ubriqueños, la mayoría de la hostelería de Ubrique cumple, la mayoría cumple, ¿eh?, y los clientes, la mayoría cumplen, pero hay determinados establecimientos que yo no sé si es que en ese momento, por la presión de la clientela, por la relajación propia de que entienden de que es un momento suculento económicamente, y no piensan en un segundo lo que están haciendo, porque es de estar, de verdad, de tener muy poco sentido común, y se han prestado a situaciones de esas características. Y decirle que cuando un hostelero de nuestro pueblo, un bar, un comercio, se encuentra situaciones desagradables, las que, entre comillas, no puede controlar a lo mejor a la clientela, que muchas veces somos nosotros mismos los que estamos, no, hombre, no voy a poner la mascarilla, estoy aquí un momento. Y yo sé que son situaciones muy complicadas, pero cuando uno se levanta, entre comillas, la situación de las manos, porque esto no es que había 3 que se le bajaron las mascarillas sin querer o que no debían. Es que esto es lo que yo he visto, ¿eh? Es una situación ya desbordada a un nivel que no se puede permitir. Entonces, si se llega a ese punto, hay que intentar de poner remedio antes. Y la policía está para eso también. La policía no está solo para, digamos, actuar y sancionar, sino también, oye, perdone, es que tengo aquí una mesa que es que le estoy diciendo que no pueden estar más que 6 y se juntan los 10 y me dicen que sí y que no hay manera. Pues la policía tendrá que ayudarle a nuestros comercios y a nuestros bares para cumplir la norma por el resto de la gente. Pero, por favor, lo que no podemos entrar es que tenemos que exigirle a la clientela que cumpla. Y eso es un compromiso que la hostelería briqueña ha demostrado que tiene y la mayoría lo hace. Y hay unos cuantos que se les pasa. Bueno, pues como digo, este fin de semana han sido tres sanciones porque, como que esto muchas veces es que lo gracioso, digo, como si la alcaldesa fuera la que sancionara, decir a que cumplieran, cumplieran. No, lo incumples tú. Tú eres el que te saltas la norma en una norma que es para garantizar la salud de los demás. Pues no. Y si se te coge, pues se te sanciona, que es lo que he dicho muchas veces en este espacio. Nosotros a quienes los cogemos, los sancionamos. Y luego esperamos, ¿no?, que también las tramitaciones, que luego reuniones de alcalde ha habido en ese sentido también, las tramitaciones de estos expedientes que se inician por los ayuntamientos y que haya una mayor celeridad en la tramitación de los mismos. Y así seguiremos, Juan Carlos, pero que este fin de semana pasado, que era el primero de ampliación, bueno, tan importante, ¿no?, que era hasta a las 10:30 y el toque de queda, con el toque de queda además adicional de una hora más, y bueno, han sido tres bares los que se ha procedido a sancionar y bueno, yo espero que este fin de semana no se tenga que hacer ninguna sanción, pero no hay que recordar, ¿no?, lo que tenemos que hacer, que luego es verdad que estamos todos asfixiados económicamente, que es durísimo todas estas consecuencias, pero no las podemos juntar lo económico con lo sanitario, porque entonces no entendemos de qué se trata, ¿no? No podemos jugarnos lo económico con la salud de nadie, porque no sabemos a nadie cómo le va a afectar, ni lo que le va a pasar en su carne, ni a su gente. Entonces, hombre, yo creo que explicar esto a estas alturas, no tiene, para mí, que no lo entiendo, cómo podemos seguir hablando, ¿no?, de estas cuestiones, y que al fin y al cabo se trata de respetar las normas y de nuestras obligaciones, ¿eh? Sí. Y que yo no voy a estar recordando, yo como digo, yo la gente, ya el toque, digamos, de atención, llevamos un año, oye, que tú tienes que, oye, que si no lo hacen, nosotros vamos a ponernos más duros, ¿eh? Nosotros no, que no, yo, escucha, que no, que después de un año de todo esto, todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos, y todas las partes, habrá cada uno que haga lo que entienda, y bueno, las consecuencias vienen posteriormente, ¿vale? Y perdona, porque yo creo que es que en esto, Juan Carlos, era un capítulo importante, el de la hostelería, porque los fines de semana yo recibo mis mensajes, mira cómo está la avenida, y la avenida lleva desde otoño, la avenida, mira cómo está. Bueno, pero es que es un espacio abierto, y se puede estar la avenida como se tenga que estar, pero con los grupos de personas que se determina por ley, con las distancias que vienen por ley, dentro del local, pues como viene establecido por ley. Que no es que no se pueda estar, pero es verdad, insisto, y muchas veces las imágenes, ¿no?, que serán también, hacer perspectivas también curiosas, pero bueno, que insisto, que la avenida, que ahora todo el mundo en este caso, pues será también de los bares de la avenida. La avenida llevamos escandalizados desde otoño de este año pasado, que yo todos los fines de semana, entre la avenida, porque luego se te junta que si tiene Galván, que si los 20 pilares, que si el pilón de la piscina, eso es continuo toda la semana. ¿Y cuánta policía tenemos nosotros para controlar todo eso? ¿Y por qué no lo hacemos más fácil y cada uno hace lo que tiene que hacer? Pues también, ¿no?, siguiendo con esas reflexiones por parte de los oyentes, decía otro de nuestros oyentes, ¿no cree que en el momento que nos dan un poco de carta de libertad nos hemos vuelto a olvidar un poco de la pandemia? Es como si estuviésemos deseosos de decir que esto se ha acabado, y no es así, pues ahora pagamos justos por pecadores. ¿No se pueden tomar otras medidas desde el ayuntamiento o policía? Mira, pues yo lo comparto, me ha abierto el abanico y yo lo entiendo. Volvemos a lo mismo, el hartazgo, el cansancio, es normal. Se nos ha juntado, vuelvo a decirlo, con determinados también factores de tasa cero que, digo, manda un mensaje falso de seguridad. Se nos ha juntado con la ampliación de horario, que es a lo que me refiero, lo de cuando dice que se abre más la mano, ¿no? Con vacunaciones, que en Ubrique se ha ido un ritmo de vacunaciones de los distintos grupos muy adecuado y atendiendo a la mayoría en el momento que tocaba, bien. No ha sido de los pueblos que hayamos tenido retraso, que nos hayan... Es decir, entonces yo creo que han coincidido todos esos factores con ese momento también de hartazgo de todo, en los que, bueno, pues no hemos relajado. Y es verdad que uno es humano y puede errar, pero como empecemos a hacerlo una mini mayoría, entonces esto se vuela. Las medidas, pues nosotros las medidas no las adoptamos. El ayuntamiento no toma medidas ante la crisis sanitaria. El ayuntamiento está supeditado, si no, no estaríamos esperando a ver los datos que aparecen de la Junta. Yo tengo que esperar a que la Junta nos diga oficialmente cómo estamos con el COVID-19 en Ubrique. Y en función de eso, el ayuntamiento puede tomar en determinadas ocasiones, cuando ya las tasas se van aumentando, que por eso he dicho que tenemos una reunión mañana, de, hombre, los servicios municipales, si somos responsables y tenemos competencias directas. Pero bueno, nosotros los servicios municipales, salvo, ya te digo, lo que estamos hablando, los espacios públicos, que luego es también la contradicción, si los espacios infantiles están al aire libre, mejor al aire libre que no en un sitio cerrado. Bueno, pues lo que estábamos comentando antes, a lo mejor lo que hay que evitar es la mayor zona, digamos, que se toca, ¿no?, por parte de los distintos, de los niños y las niñas, como son los cacharros infantiles, los cacharritos, y presentar quizás esa parte, aunque insisto, en Ubrique todo no es gratuito, es decir, hemos llegado en esta situación por el compromiso de la sociedad ubriqueña, pero del ayuntamiento también, porque nosotros desinfectamos todos los parques infantiles todos los días, desinfectamos todas las semanas los patios de los centros educativos, pusimos ese refuerzo también, como hemos contado, no quiero dedicarme a, pero que el ayuntamiento está comprometido en esta tarea. Entonces nosotros vamos a tomar las medidas dentro de nuestras competencias, las que entendamos. Pero que las medidas nuestras del ayuntamiento se trata de eso, de si cierras un parque o no lo cierras, básicamente no va más, ¿sabes? Entonces nosotros necesitamos de medidas de control sanitario, que quien las pone y quien las implanta en la Junta de Andalucía. Por eso estamos esperando la evolución de los datos para ver si podemos tomar alguna medida más importante, ¿no? Otro oyente comenta si se están prohibiendo reuniones familiares y sociales, ¿cómo permiten hacer concentraciones y actividades musicales como la que se va a realizar este fin de semana en la Plaza de Toros? Esto es como todo, es difícil, ¿eh? Mira, yo no sé si al final domingo se realizará o no la actividad. Pero las actividades que se realizan tienen, como estamos diciendo, como cuando tú vas a cualquier sitio, hay un protocolo que hay que seguir, y que si se sigue, el riesgo del contagio es mínimo, ¿vale? Nunca se puede decir que es cero, pero es mínimo. Entonces, se nos planteaba por una de las agrupaciones un concierto, pues dijimos espacio abierto, que es la Plaza de Toros, ponemos sillas, con la marcada los sitios en distancia de seguridad, mascarillas, distancia entre músicos y entre músicos y público. Se puede realizar, porque es una actividad que se hace de manera segura. Ahora, es verdad que eso lo teníamos claro, yo hablándolo con el Consejo de Cultura cuando me lo estuvo planteando, yo entiendo, mira, es que hablamos, estos días no se me va a dar la cabeza las distintas hermandades ubriqueñas, de otra vez sacrificar la Semana Santa, por eso te digo que esto es que no tiene que tener batón, y que estarán diciendo, y madre mía, nosotros no podemos tener uno de los momentos más esperados del año, y ahora se nos van cuatro descabezados, como estamos diciendo, cuatro irresponsables, y nos montan esto que no que está montado, ¿sabes? Entonces, en eso hay que tener mucha empatía, y yo entiendo, por eso digo que no se me van ellos ni se me van las agrupaciones de carnaval, la gente que le encanta el carnaval, que también se ha sacrificado hace poco, pero tenemos que hacerlo por la situación en la que ahora toca. Hay que primar la seguridad, hay que primar la salud, y luego todos los costes indirectos, tanto económicos como sociales, como disfrute, pues entre comillas, es lo secundario, y luego serán lo más importante, y siguen siendo lo más importante, pero son lo secundario, porque lo prioritario es que podamos estar todos aquí y que podamos seguir todos en el camino y que podamos seguir todos la semana que viene. Ese es el objetivo número uno, y luego lo que podamos hacer, ¿no?, cada uno de nosotros. Y entonces yo no sé si mañana, con la revisión de esta situación, pues si lo del domingo seguirá o no, si le plantearemos a los organizadores que hagan, bueno, pues que se lo planteen, ya veremos exactamente qué hacemos. Pero bueno, decirles que hay una actividad perfectamente organizada por parte de la agrupación, y que además se hace con medidas de seguridad, que es lo que nosotros exigimos cuando el ayuntamiento estamos organizando directamente muy pocas cosas. Y estamos intentando a la mayoría de los colectivos, entre comillas, quitarle muchas veces las ganas de hacer cosas, pero yo entiendo que hay situaciones en las que dices tú, hombre, déjame, y dices tú, bueno, pues venga, vamos a hacerlo con las medidas de seguridad, se acabó. Es el caso de este domingo, y no sé al final qué ocurrirá, ve también, como digo, los datos de mañana. Diferentes situaciones por las que preguntan los oyentes, por ejemplo, en relación a las clínicas privadas, sobre el tema de los positivos que constatan las clínicas, viene a preguntar el oyente si se los trasladan siempre a la Junta o hay algunas veces que no. Dicen que algunas veces no, si eso es verdad. Mira, me pasa como a él. no, yo no tengo manera de comprobar si eso es una impresión o, ¿sabe?, o es una realidad, porque nosotros sabemos qué dice o qué marca o qué dicta el protocolo. El protocolo dice que las clínicas privadas están obligadas a comunicar exactamente todo caso positivo. Hay gente que me ha dicho, pues Menganita, Menganita dio positivo, le dijo que por favor que no lo pusiera, que yo ya, como no tengo manera de saber si eso es verdad o no, vuelvo a insistir, están obligados a comunicarlo a la Junta de Andalucía, que es la que recibe los datos, y espero que así se haga. Yo espero que seamos, además del ámbito no de los sanitarios, las clínicas sanitarias sean escrupulosas en ese cumplimiento de la norma y que comuniquen todos los casos positivos a la Junta de Andalucía, como que hace. Quisiera preguntarle a la alcaldesa si una persona positiva puede estar charlando todo el día en el balcón y sus contactos entrando y saliendo de su casa. Bueno, una persona positiva tiene una condición. Primero, quedarse en casa, ¿vale? Y dentro de casa debe de estar aislada del resto de la familia, es decir, que estar en una habitación donde solo esté esta persona, intentar que si es posible tener un aseo de acceso para ella, pues también en lo más propio o lo más garantista, y si no se puede, pues bueno, la desinfección continua del aseo, ¿no? Eso es lo que debe hacer, está en su casa, pero además no en su casa, en el salón, en la cocina, estar en un espacio, el que la familia y ella determine, y de ahí no moverse, salvo para ir al baño, que como estamos diciendo, que cuando es posible, porque tenga uno para ella, sabemos que la mayoría de los casos no son, pues bueno, él tendrá que desinfectarse el aseo continuamente y estar en ese espacio donde se le lleva a la puerta la comida para que ella ya luego abre, en fin, es lo que tiene que hacer. Si este espacio tiene un balcón, y bueno, el balcón entiendo que mantiene las distancias de seguridad, pues no debe de dar más problemas. Y luego los convivientes, dependiendo, es que esto es como las cuarentenas. Hay gente que bueno, la familia, ¿no?, tiene que estar también en aislamiento domiciliario. Puede pasar que personas que hayan dado positivo y hayan pasado los 10 días y sigan dando positivo, muchas veces lo que dejan ya es a esta persona, pero la familia que ha pasado los 10 días y no han desarrollado la enfermedad, pues no. En fin, que ya hay casos concretos. Pero lo que no puede es moverse de su domicilio y estar en su casa, y tampoco los contactos estrechos deben estar 10 días al menos, y esta persona que no hace la consulta sabrá más o menos el tiempo que lleva, 10 días en aislamiento también domiciliario, para que no haya riesgo de contagio por parte de ellos tampoco. Y luego, como todo, Juan Carlos, recordad, yo creo que es importante que cualquier duda, cualquier cuestión, ¿vale?, que de alguien que haya estado en contacto estrecho con un positivo, ¿vale?, e incluso haya tenido una prueba antígeno o lo que sea negativa, porque PCR ya es otra cuestión, que contacte con su centro de salud, que contacte con su médico de cabecera, que le plantee todas las dudas, que le van a dar las indicaciones de lo que se tiene que hacer. Lo digo también por la persona que nos comentaba antes. Ante estas dudas, llamar al centro de salud, a Salud Responde, que te van a determinar, porque tú ya vas a poder entrar más, aquí falta información en lo que nos plantea esta vecina o vecino, ¿no? Vas a entrar en el detalle y te van a decir lo que se puede o no se puede, lo que tiene o no tiene que hacer. Y yo aconsejo también que esa información accedamos a ella y utilicemos las llamadas para lo mismo. Hay varias cuestiones, varias preguntas que giran en torno a un tema que tú has abordado anteriormente, el sector hostelero y la Avenida de España, ¿no? Entonces, bueno, dice un oyente, por ejemplo, pide medidas más fuertes, porque dice, da miedo cómo está la Avenida de España, viernes y sábado. Otra oyente pregunta por qué el ayuntamiento no exigió más control policial de la autoridad de su competencia para ejercer un control más estricto, realizar sanciones tanto en bares que no se cumplan las medidas, como en la calle peatonal y en lugares como los 20 pilares, zona hipersol, trasvase, etcétera. Otro oyente dice, ¿por qué se cierran los parques y después se deja esa avenida llena de gente y las mesas de los bares sin guardar la distancia? Un poco todas en la misma línea. Vuelvo a insistir, aquí hay dos cuestiones, empezando por la última, ¿vale? Una cosa es lo que el ayuntamiento, las medidas que pueda adoptar, insisto, y básicamente nuestras medidas de cara a la contención del virus son los espacios públicos, el cierre o la apertura de los mismos, ¿vale? el resto de medidas, de horarios comerciales, de el toque de queda, bueno, pues todas las condiciones, ¿no? Los aforos, todo eso son medidas que implanta la Junta de Andalucía. Tenemos un problema desde el ayuntamiento y es no dar tranquilidad, es decir, yo espero que la gente dice, estaba la avenida, porque te la habrán contado, pero que no estuvieras tú, porque lo gracioso que muchas veces, o lo curioso, ¿no?, que gente que está cerca que se queja, ¿ves? Tú no puedes estar de lleno, ¿no?, sí, participando de eso y luego decir, porque en esto de la pandemia yo aprendí también algo muy, muy curioso, ¿eh, Juan Carlos?, y permitirme a lo mejor el atrevimiento de compartirlo, pero cuando se trata de nuestra conciencia, qué trabajito nos cuesta, ¿eh? No somos capaces de reconocer aquello que hacemos mal y queremos, por encima de todo, echarle la culpa a otro. Y por encima de todo, responsabilizar a otro. Y lo he vivido, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y lo he visto, cómo somos las personas muchas veces ante estas situaciones. Entonces, yo espero que la persona que me lo plantea es porque se lo hayan contado, o lo haya visto en un vídeo, lo haya visto en una foto, lo vaya, no porque estuviera participando de vaya cómo estaba la avenida, ¿no? Y insisto, aquí el ayuntamiento, dentro, ¿no?, del control de esas medidas que aprueban otros, pues con nuestra policía local y con los medios que tenemos, tenemos que controlar a un pueblo. Y Ubrique no es pequeño. Por eso, la única manera que yo lo entiendo, que lo fácil es decir, es que si estuviera la policía, lo fácil es decir, es que si estuviera la policía, y lo fácil es decir, es que si estuviera, sí, pero ¿y tú? Es que en esto de la pandemia no nos hemos enterado que eres tú, ¿y tú dónde estás? ¿Y tú qué estás haciendo? Pues a eso me refiero. Ha habido, vuelvo a insistir, durante este tiempo, pues todos los meses atrás, lo digo en serio y en defensa también, que siempre nos quejamos de la avenida, pues la avenida hemos estado, Ubrique ha estado pasando todas estas olas bien. Y en la avenida no ha habido, porque tú eso lo vas viendo también, porque si estuviéramos diciendo, ay, la avenida cómo estaba, y cada semana mil casos y empiezan los rastreadores a decirte, vienen de los bares, porque eso se hace, ¿eh? Es decir, rastreador intenta determinar el origen del contagio, porque es que muchas veces en el origen del contagio hay también responsabilidades penales, ¿eh?, que se nos olvidan. Yo también lo recuerdo en que la ley de salud, si el origen de un contagio hay una responsabilidad directa de alguna empresa o de una persona, hay responsabilidades penales, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está, que por encima de eso, a lo que quiero referirme, que llevamos toda la pandemia escandalizados con la avenida, pues oye, no hemos ido bien, hemos ido evolucionando como el resto de pueblo. No sé si es porque un espacio abierto, sino porque además, a lo mejor las distancias, al final, la gente la ha mandado, que hemos respetado los grupos. Yo, la policía cuando pasa, normalmente da primero el toque de atención. Oye, mira, tal, como tiene que ser la policía, empática y cercana a la gente. Situaciones que tú al principio ves, oye, no te vayas, no sigas por ahí, que no puedes hacer lo que... Bueno, pues ya está. Yo me lo estoy pensando. Pues entonces habrá que decir, no, mira, ya la policía no da el toque de atención, sino que directamente sanciona. Se sanciona, y lo reitero, todos los meses. Mañana, el próximo martes, tenemos pleno municipal, donde el concejal de Policía y Seguridad seguramente volverá a dar datos de sanciones en pandemia. Y lo he dicho, y seguramente, pues habrá que invitarle un día a este programa, que me acompañe y decirlo, se sanciona, pero si no te toca el bolsillo a ti, tú no te enteras, ¿eh? También es algo que está constatado. Y nosotros vamos a intentar seguir controlando la Avenida España. Y este fin de semana, pues mira, en esta situación que todo, entre comillas, cuando la evolución va bien, es lo que decía antes, a mí personalmente puedo ser muy exagerada, ¿eh? Y me llaman, me pongo muy nerviosa con muchas situaciones. Y dices tú, bueno, lo mismo es una aceleración mía, porque mira, luego la cosa no va mal, vamos a una media con respecto a la realidad de otros pueblos, pues bien, pues entonces ya está, es verdad que te escandaliza, no sé qué, pero no está haciendo ningún foco de contagio, porque esos datos saldrían y se verían, entonces de momento no iba mal. Ahora, con esta nueva situación, en la que de golpe sabemos que hay un montón de gente, ¿no?, pues potencialmente con riesgo a contagiar, pues habrá que ser más escrupuloso, pues sí que habrá que ser más contundente. Es decir, ahora podemos arriesgar menos, ¿no? Porque esto también se trata de tú tener un equilibrio entre lo que tiene que ser y lo que, bueno, pues la otra parte tiene que sobrevivir. Ahora, lo de los vídeos, yo como digo, eso es que un velado esté más cerca de otro, que eso pudiera ser síntoma o indicio, ¿no?, de contagio, que... Mira, pues a lo mejor eso tenemos un debate, y yo a lo mejor cuando la avenida, ves la puerta de los bares llena, entre comillas, a lo mejor el menor riesgo, entre comillas, que se pudiera tener, pero esos vídeos de interiores sin mascarilla, juntos, bailando, es decir, haciendo todo aquello que no se puede hacer, eso enerva a cualquiera, ¿eh? Eso enerva a cualquiera. Y eso es lo que yo creo que, vamos, y de hecho ya también hemos estado hablando, ¿no?, con la Guardia Civil. El capitán me llamaba además ayer para ver cómo estábamos, por preocuparse por las situaciones, se lo decía. Y oye, y le decía, tenéis que estar porque la policía no puede sola con estas situaciones, y demasiado entre comillas, ¿no? Y entonces pues vamos a pedir esa colaboración, que espero que se produzca también. Y luego repito, esta contundencia es también en reconocer que la mayoría de nuestros bares y de nuestra hostelería cumple, porque lo he dicho antes, tanto personalmente aquellos que sacrifican el no poder ver a tus padres, no poder ver a tus hijos, tus nietos, todo el aislamiento de los niños de esta semana, 10 días sin poder ver a sus abuelos, a sus primos, y están sufriendo los pobres ya, cuando les han dicho a tus padres que se tienen que quedar en casa, de verdad. Pues esto es igual, en esta parte que estamos comentando, en respeto al resto de bares y restaurantes, en fin, de bares en definitiva, porque no habría que le llamamos, ¿no?, a todos bares, en respeto de aquellos que cumplen. Yo creo que es verdad que no puede ser que siempre exijamos a los cumplidores y a los que no cumplen, oye, no pasa nada, pues sí debe de pasar, y en eso comparto lo que decía este vecino y vecina. Esas son las medidas que nosotros vamos a intentar, que las medidas siempre están, pero es que la dimensión de todo esto, por eso yo apelo tanto a la persona, es que nosotros nos llegamos con la plantilla de policía a controlar todas las situaciones y todos los grupos. Es que es muy complicado, por eso tenemos que hacerlo con todos los medios que tenemos, pero yo soy muy consciente de que yo no, del ayuntamiento no llega a todo por una cuestión de razonable, de que no tienen los medios necesarios ni suficientes para llegar a todas las situaciones, que a lo mejor estás en un punto disolviendo una reunión o sancionando a gente que no lleva mascarilla y te están llamando en 4 puntos más. ¿Cuánta policía? Yo te digo, ya quisiera yo en estos momentos tener un policía por cada vecino, sin ser partidaria, como lo he dicho antes, de que lo coercitivo, de que la obligación, de que lo prohibido sea lo que funcione. Pero hay veces, y aquí se ha demostrado, que como no sea con mano dura, como no sea que te toquen el bolsillo, no nos enteramos. Pues bueno, pues vamos a intentar enterarnos por ahí, ¿no? Pues nos quedamos sin tiempo, pero lo cierto es que el goteo es incesante de preguntas, de reflexiones también sobre... Yo hablo menos, Juan Carlos. Yo es que permitirme, es que hoy es verdad que soy algo más charlatana, pero es compartir la inquietud, también el agradecimiento, ¿eh?, con todos nuestros vecinos y vecinas, y es verdad que me estoy extendiendo mucho. Si quieres, me hago ya chic de frase. De todas formas, bueno, lo cierto es que unimos varias preguntas porque muchas, ¿no?, van en la misma línea. Igual que hemos hablado del sector hostelero, por ejemplo, varias preguntas, cuestiones que plantean los oyentes, van agrupadas también en torno al sector de la piel. Igual que decimos antes, una cosa, también hay otros oyentes que hablan de, seguramente, relajación de las medidas, a lo mejor ya un exceso de confianza después del tiempo que ha pasado. Nos comentan, ¿no?, que hay fábricas donde no se ponen mascarillas y desayunan incluso en grupos. Otro trabajador nos dice que de una fábrica, apela al sentido común, dice que ha habido compañeros que han ido a trabajar con síntomas y personas que han estado en riesgo por contacto también han ido a trabajar. Deberíamos tener más conciencia de la situación. Totalmente, Juan Carlos, comparto eso. Ante la más mínima sospecha de que tengamos, de que sea posible, por favor, en casa, llamamos a nuestro médico, avisamos a nuestra empresa. Si yo creo que hoy todo el mundo alrededor te alabaría. Es que eso es lo que tenemos que hacer, al más mínima sospecha, en casa. No se va a trabajar, ni se va uno a comprar, ni se va uno a tomarse un café. Y luego, lo de la relajación en las empresas. Yo he estado hablando durante todo este tiempo, ¿eh?, y especialmente en estos días, y a mí me transmiten que las medidas de seguridad en la fábrica siguen siendo las mismas, igual de contundente, todo el mundo cumple. Ahora, lo que nos apuntaba ello, la gente, no nos podemos relajar en los desayunos, no desayunar en grupo. Lo que decía yo, el tema de los vehículos, que muchas veces compartimos y vamos con el compañero y nos bajamos la mascarilla. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo sé que, según me dicen, trabajadores y trabajadoras, me entiendo que, vamos, son de mi confianza cuando yo le pregunto a ellos, creo que me dicen por lo menos su experiencia, ¿no? Y se siguen cumpliendo las medidas, sobre todo porque el sector de la piel, vuelvo a insistir, sufrió mucho y quiere arriesgar poco. Y además ahora tenemos un buen momento también, que parece mentira que en plena pandemia esté entrando tanto trabajo y desinteresa mantener todos los trabajadores y trabajadores posibles para sacar toda la producción que está llegando, ¿me explico? Y los trabajadores y trabajadoras pues también seguro que cumplen en los centros de trabajo, pues el resto es lo que tenemos que cuidar un poco más. Hagámoslo y verás tú cómo vamos mejorando. ¿Hay alguna queja sobre grupos de personas que se reúnen en espacios públicos, dicen, como la plazoleta del depósito? O otra pregunta muy concreta en este caso, si se van a tomar medidas, decía un oyente, en torno o en cuanto a la piscina cubierta. No, vuelvo a insistir, los niveles de las actividades, en este caso deportivas, vienen condicionadas por el nivel en el que estamos, ahora mismo nivel 2, si no hay ninguna variación, y los aforos, como eso sí es fácil, tú en la piscina cubierta tienes el aforo que te permite el nivel y eso sigue produciéndose, eso no cambia, pues la medida de seguridad está para que la persona pueda disfrutar, ¿no?, de su actividad de natación sin ningún tipo de riesgo, así que en principio no preveo ninguna modificación al respecto. Ya veremos si lo que hablamos es de disminución de servicio de grupo, digamos, donde confluyen algún número de personas más. En este caso la piscina cubierta no es algo que se me haya venido a la cabeza para modificar, pero bueno, ya iremos dando cuenta de todo lo que vayamos a decidir, ¿vale? Y bueno, pues hay también llamadas al civismo por parte de muchos oyentes y otros que dan ánimo a todo el pueblo, dice, y a nuestra alcaldesa, bueno, gracias, pues también, de cara también a esta situación que estamos viviendo y que tú misma, ¿no?, catalogabas anteriormente como seguramente como el momento más crítico que hemos vivido a lo largo de esta pandemia por el aumento tan brusco de casos que tenemos y la incertidumbre sobre saber hasta qué punto es la dimensión, ¿no?, de esos contagios. Así que, Isabel, ya por finalizar, si te parece, lo has reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de esta intervención, pero un mensaje muy directo a esos oyentes que ahora mismo te acompañan al otro lado de la radio. Pues nada, agradecerles a la mayoría de la gente su compromiso, el que sigan cumpliendo con las medidas, pedir por activa, por pasiva, que cumplamos y vayamos y hagamos como tenemos que hacerlo, y por favor, no arriesguemos, porque en el momento que arriesgamos, que creemos que es un riesgo asumible, se nos va de las manos y bueno, y llegamos a afectar a un gran número de personas que dependen de nosotros y que no nos lo podemos permitir. Y también muchísimas gracias a todas las personas que vienen aguantando con un sacrificio personal constante y continuo y que ya va quedando menos, y que por favor todos y todas aportemos a la seguridad, ¿no? Y nada, Juan Carlos, gracias a vosotros también por los micrófonos y un placer estar con nuestra gente en Cosa de Todos. Seguimos, por supuesto, en contacto permanente para dar a conocer la última hora en torno a esa incidencia de la COVID en nuestra localidad, que es cierto que después de haber sorteado la anterior ola de contagio, bueno, pues está golpeando tan fuerte en estos momentos y tenemos que ser conscientes de ello. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Ánimo.